Obi-Wan Entertainment. Yeah, El Phoenix Stash. Mario Palma. Si te dejas llevar, baby, voy a quitar de ti esa calentura y no verás que será. Extrañando terminar con la que estoy. Otra más de miedo apareció. Jugar con ella nunca fue mi intención. A mi futura ex tengo que decirle adiós. Estoy extrañando en terminar con la que estoy. Otra más de miedo apareció. Jugar con ella no fue mi intención. A mi futura ex tengo que decirle adiós. Y es como que si hubiera llegado de otro planeta. La mía está bien rica, pero esta magia más completa. Me clavé en su mirada, me clavé porque esa shorty está bien buena. Y yo creo que por ella voy a meterme en problemas. Y si me sale cara la pasada, pues a mí me vale. Soy el malo en este episodio de novela sin censura. Como Yankee, esa chica está bien dura. Perdidos en el triángulo de Bermuda. Si te dejas llevar, baby, voy a quitar de ti esa calentura. Y tú verás que será toda una locura. El Starship Phoenix, vívete la aventura. Si te dejas llevar, baby, voy a quitar de ti esa calentura. Y tú verás que será toda una locura. El Starship Phoenix, vívete la aventura. Como un adicto a la droga, mai. Desesperado por tenerla en mi cama, mai. Pues ese baile que tú haces te ves tan sensual. Y no te salte cuando te vi bailar. Y a tus besos yo soy adicto, a tu sonrisa yo soy adicto, y a tu cuerpo yo soy adicto, soy un loco de mente, yo soy adicto. Estoy creyendo terminar con la que estoy, otra más de miedo apareció, jugar con ella nunca fue mi intención, a mi futura ex tengo que decirle adiós. Estoy creyendo en terminar con la que estoy, otra más de miedo apareció, jugar con ella no fue mi intención, a mi futura ex tengo que decirle adiós. Estoy creyendo con fe, creyendo la corona, siempre firme, manigua. I told you, a mi futura ex tengo que decirle adiós. Si te dejas llevar, baby, hey yo Phoenix, diles we next up Palma Studios, si te dejas llevar.